La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. de julio, miércoles, San Ignacio de Loyola. Este gran hombre de Dios, presbítero, Ignacio de Loyola, Íñigo era su nombre de pila, fundó la Compañía de Jesús en París el año 1534. Nació en las provincias vascongadas. Trabajó en Roma por difundir la Compañía de Jesús en Europa y por emprender grandes trabajos misioneros. Su vida es un ejemplo de una total sujeción al Papa y a la Iglesia. Sus ejercicios espirituales marcan el camino a aquellos que quieren consagrar su vida a la mayor gloria de Dios. Nace el año 1491, termina su misión en este mundo el año 1556. Ignacio de Loyola. Busquen por ahí en cualquier diccionario electrónico o impreso la maravillosa historia de este hombre. No fue fácil, no hay vida fácil. La santidad es gracia de Dios, pero también es la respuesta de cada día. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me quedé pensando en San Ignacio de Loyola, este día último del mes de julio. Encontró el tesoro, encontró la perla. Se dejó encontrar él primeramente. Se dejó abrazar por Dios. Y él, a partir de ahí, abraza su vocación de hacerse hermano, de hacerse cercano, de hacer de su vida una permanente ofrenda que llegó a ser tesoro y perla para muchísima gente. Y lo sigue siendo hoy con esa maravillosa inspiración, no solo de los ejercicios ignacianos, sino del testimonio de tantos hombres y tantas mujeres que, gracias a su ejemplo, han encontrado el tesoro. Han encontrado la perla. Hoy es otra parábola. Sigue el capítulo 13 de San Mateo. Para comprender este pasaje, tengamos en cuenta, por una parte, que el tesoro, por estar escondido, ofrece la posibilidad de que lo encuentre cualquiera. Aquí se remarca que es gratis, es la gratuidad. Por otra, la segunda parábola, por otra parte, presenta a un buscador de perlas. Aquí se enfatiza la capacidad de búsqueda. Tesoro, gratuidad. Perla, capacidad de buscar. El reino de los cielos y prácticamente toda nuestra existencia se va construyendo de esta manera. Combina adecuadamente la gracia de Dios y nuestra responsabilidad. Combina lo que hacen otros y lo que nos corresponde a nosotros, con lo que hicieron las generaciones anteriores y lo que debe hacer nuestra generación. Veo en el fondo esta gran escuela para aprender a vivir. Son las parábolas del reino, y el reino no es otra cosa que Dios, que es el Evangelio, que todo lo transforma, todo lo revoluciona. Y es Dios, es el futuro de Dios, pero el futuro de Dios está aquí ya presente. Es aprender a vivir. Gracia y esfuerzo. En esta combinación, que según el Evangelio de Mateo, en esta combinación está la auténtica sabiduría. Y aquí está el desempeño, el comportamiento del discípulo verdadero, que sabe combinar presente con el pasado, lo de otros y lo propio, la gracia y el esfuerzo. Miremos cómo lo fue haciendo San Ignacio de Loyola. ¿Cómo lo fue combinando en su vida? Cada día este tejido, ¿cómo lo fue tejiendo? Qué hermoso sería que sepamos combinarlo hoy también nosotros. Y si pensamos más allá, lo que hace la sociedad por ti y lo que tú haces por la sociedad. Recordemos aquella frase famosa de alguien que fue presidente en Estados Unidos. No pienses en lo que tu país puede darte. Piensa en lo que tú puedes dar a tu país. Es esa hermosa combinación que va integrando esfuerzos, que va integrando también la gracia, gratuidad y búsqueda, fe y compromiso. Malo, malo, malo cuando nos quedamos en un solo campo nada más. Felicidades a todos los Nachos y a todas. Todavía queda por ahí alguna que otra Nachita. Buen día y que este mes termine muy bien.